Bienvenidos al episodio 277 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el metódico, el acervo, el ácido, el Snyderfóbico, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Que estaba tratando de resarcirme un poco de mal pasos anteriores con el tema de los adjetivos. Ok. Tenía un par más preparado, Beto, te los voy a decir igual. La enciclopedia parlante con inteligencia no artificial. ¿Te gustó ese? Sí, ya me sonó tobalesco. Ok. No sé si da para ese apellido, da para adjetivo, pero bueno. El depositario del repositorio tesaurico comiquero más extenso de Comicverso. Ok. Es pequeña la competencia, Beto, pero ganaste. Sí, ahí sí. No había mucho margen de error. Pastelero a tus pasteles. Beto, ¿qué te parece si comenzamos a responder preguntas? Y si alguien se lo preguntaba, sí, estoy tomando whisky. Ahí más bien se están preguntando si estás tomando o si ya llevas un rato tomando. No, acabo de empezar, Beto. Pero el primer trago lo olí mucho, así que puede que me haya mareado un poco. Ok. Y bueno, pues partiendo con las preguntas, vámonos directamente a Twitter, que es donde tenemos poquito, como de costumbre. Y empezamos con Martín Iván, que es Martín Volumen en Twitter. Justo acabo de terminar de leer el evento Empire. ¿Ya lo leyeron? ¿Qué opinión tienen? Creo que siempre diluye las historias el juntar a dos equipos, en este caso Avengers y Fantastic Four. Lo comenté, ¿no? Según yo, sí. Estoy casi seguro que lo comenté hace unos 6 meses, ¿habrá sido? Algo así. Me gustó, pero no leí todos los crossovers como suele ser mi costumbre, digamos todos los tie-ins. Leí la serie principal y uno que otro tie-in por ahí. Me parece que comparte ciertos rasgos con otros crossover Marvel en el sentido de ser... es como del estilo de los crossovers de la época de los Bendis, de los Avengers de Bendis, que son más para definir el status quo del universo Marvel que para contarte algo más o menos interesante. Digamos, no tienen un fin en sí mismo, sino que tienen como objetivo sembrar historias nuevas, establecer el próximo año de historia. Pero más allá de eso, me parece que estuvo bien, tenía un par de consecuencias interesantes. Lamentablemente no les di seguimiento, así que no estoy seguro de que se hayan ejecutado bien o no. Pero en principio me parece que estuvo ok. Sí, en general creo que es entretenido y tenía, como bien mencionas, algunas ideas interesantes sobre desarrollos futuros, pero el problema de todos los eventos, ¿no? Que de repente es ok, si es una historia que podían contar en 5 o 6 partes, ¿por qué carajos iba yo a querer leer 40 tie-ins? Claro, justamente. El tema es qué tanto te interesan los personajes. Siempre ese es el problema, digamos. Si no te llaman tanto la atención, te va a costar leer muchos tie-ins. Ahora, si todo eso está relacionado con tu esquina del universo Marvel favorita, probablemente le vas a prestar muchísimo más atención. Pero bueno, eso es relativo. Sí, suele ser el caso. Y pasando a lo que sigue, Andrés Pastén. Para empezar el 2022, ¿en qué está Ali Wing? Todas sus series en Marvel terminaron y no tiene anuncios al menos hasta febrero. Ok, el otro depositario del repositorio tesaurico comiquero, tal vez más extenso que el tuyo, le contestó X-Men Red, que es correcto, obviamente. Ok, que a fin de cuentas pues es tema de que a veces se enciman fechas y lo que sea, ¿no? Y en el caso de sus proyectos de autor, que en este caso sería We Only Fan en When Are Dead, y pues sabemos que es algo que van programando de forma que puedan ir empatando agendas él y su colaborador, que es Simon Dimeo, pero pues eso, o sea, sigue trabajando. El hecho de que algún mes no aparezca algo no implica que esté desocupado o rascándose la barriga, porque también habrá que recordar que está colaborando en uno de estos proyectos de Substack de producir cómics originales, ¿no? Uh-huh. Ok, Beto, nos queda una última pregunta en Twitter que es de Diego Bryson. ¿Qué opinión tienen de la serie Untold Tales of Spider-Man? Beto la comentó hace algún tiempo, yo señalé, como repetiré ahora, que no la leí. Es muy buena. Si no mal recuerdo, este año tiene que salir un... No recuerdo si nada más va a ser un ómnibus o si el plan era que era un ómnibus y aparte un par de tomos de pasta blanda. Así es de que Si nunca le han echado un ojo, se les recomiendo bastante. Son Kurt Busiek y Pat Olive haciendo historias que tienen lugar en los primeros meses de actividades de Peter Parker como Spider-Man. Y de hecho está hecha de forma que la puedes leer al mismo tiempo que lees los primeros números de Stan Lee y Steve Ditko. Son historias que transcurren, digamos, entre los números de Amazing Spider-Man. Tiene ese añadido que hace que las historias resulten curiosas, porque lo puedes empatar, porque te encuentras con historias que terminan justo antes de que vayan a enfrentar por primera vez, por ejemplo, a Electro o al Doctor Octopus, cosas por el estilo. Entonces es un cómic que a mí, la verdad, me gusta bastante, y se tardó muchísimo Marvel en hacer que estuviese disponible alguna reimpresión o tomo en el que se pudieran leer estas historias. Ok, Peto, pasemos entonces a Discord, nuestro lugar donde nos llega la mayor cantidad de preguntas. Sí, contamos allá a todos los preguntones, así de que ahí se pueden darle rienda suelta a toda su curiosidad. Ahí partimos con Arturo López. Okay. Sí, tienes razón. Me equivoqué yo, perdón. Ok, hiciste una enorme pausa para detenerme y luego decirme, no, espera, estás bien. Ok, dale, Beto. Arturo López, se Beto, por favor, cuenta más anécdotas de tus estadías en la Mole u otras convenciones. Sí, Beto, dale. Pues es que ya he contado muchas, ¿no? ¿Qué podría contar que no haya contado antes? Date las de presumido, Beto, presume. ¿Pero presumo qué? No sé. Ok, creo que llegamos a un impasse. Pasemos a la siguiente pregunta, Beto. Sí, más bien que pregunten algo específico, o sea, hice... Como intérprete 12 más 3 como moderador de conferencias, pues son 15 convenciones y charlé con, no sé, 2 decenas de invitados. Entonces, si tiene preguntas más específicas o curiosidad por alguien en particular, a lo mejor puede salir algo, porque de otra forma no se me ocurre qué podría comentar. Porque aparte hay muchas cosas que ya he comentado aquí a lo largo de los años, entonces, no sé. Sí. Sí, tal vez tengan que escuchar los 276 episodios anteriores más especiales de Comicverso. Sí, justamente. Ok. El mismo Arturo, ¿qué opinión tienen sobre Enigma de Milligan y Fegredo? No lo he leído, Beto. Sorprendiendo a nadie. Es muy, muy bueno. Que imagino que la cosa viene porque está por aparecer un nuevo tomo. O no sé si ya... No recuerdo si era para finales de 2021 o principios de 2022. Pero ahora la nueva edición es... La edición original era de Vértigo, es uno de los primeros títulos de aquel sello, y la reedición pues ya no es en Vértigo, pero es en el heredero espiritual de Vértigo, que es Berger Books, en Dark Horse Comics. Entonces es Karen Berger quien está a cargo de esto que se considera como la edición definitiva, un tomo de pasta dura con la historia completa. La edición de Vértigo salió en 2014, la edición definitiva salió el 16 de noviembre de 2021, disponible en Amazon por... $22.55 para Chile. Ok, mira tú. Ese sí me gustaría tenerlo en pasta dura, porque ese tengo unos cómics de grapa por ahí perdidos. Ni siquiera sabía que había sido un tomo de Vértigo hace años, fíjate. Sí, sale como una máscara de ópera en la portada con unas lagartijas de fondo. Es una portada de la serie original, por cómo la describes. Tapa blanda, dice. 16 de diciembre de 2014, 208 páginas. Pero sí, es un cómic bueno, así es de que sí, sobre todo si han leído cosas de Milligan y les gusta, sí, se los recomiendo bastante. El tío Coy pregunta, ¿cuál fue la última evolución de Batman? Qué ocioso, tío Coy. ¿La última evolución de Batman? Yo creo que fue cuando mataron a su papá. Quedarse huérfano. ¿Eh? O sea... Técnicamente, aunque nadie más hizo mucho al respecto, fue cuando lanzó Batman Inc. Grant Morrison y reveló que Bruce Wayne era el financista de Batman y que iban a establecer toda una especie de red global de justicieros. Pero a efectos de evolución, realmente el personaje no cambió nada con eso. O sea, en teoría era una... un cambio en la forma de ver el personaje, o tal vez retrotraerse un poco a historias de la... diría que de la Silver Age, pero no realmente. ¿Cuenta como evolución el baticonejo robótico policíaco? Bueno, Jim Gordon era el Baticonejo, así que podría ser, sí, podría ser. Podríamos decir que la última evolución fue cuando se convirtió de Bruce Wayne a Dick Grayson. ¿O cuando volvió a ser Bruce Wayne? No, esa es de evolución, porque si regresas una generación atrás no puede considerarse como evolución. También es como que Digi evolucionó y Digi devolucionó. Algo así. Ok. Pero pues eso, es lo mismo que comentamos hace unas semanas con el tema de Spider-Man, ¿no? Es que la evolución de un personaje corporativo es algo completamente relativo y puede ser temporal, pero... Sí, en el caso podrías ponerte a decir, ah, sí, cuando apareció Damian. Yo creo que Damian tendría que ser por defecto la última Digi evolución de Batman, Beto. Creo que la gente se va a ofender con esto de hablar de Digi evoluciones, pero sí. Mira, se va a ofender más si dijéramos que la última evolución del personaje fue cuando se convirtió en The Gotham Batman. Puede ser, no sé. Es como una versión antigua del personaje, una versión moderna ambientada en la época antigua del personaje. En fin, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de JJ 2049. He estado escuchando podcasts pasados, voy en 2013, y Oh, llegué a donde hablan de Iron Man 3. Yo estoy de acuerdo con los puntos de Beto y mi pregunta es para Esteban. ¿Al día de hoy sigues pensando que es una mala película? no, no, siento que. A ver, no es mi película favorita de Iron Man, esa es la 1. Pero la 1 me gusta bastante menos que la primera vez que la vi. La 2 me sigue pareciendo bastante mala. Tiene un par de momentos buenos, principalmente las conversaciones de Pepper. Sí, de Pepper con Tony. El traje del homenaje al Silver Centurion. Y la 3 creo que tiene esta. Este afán de ir contra las expectativas de la audiencia, que en mi caso funcionó en contra, porque al igual que otras personas reaccionamos en el sentido de que queríamos ver una cosa o pensamos que íbamos a ver tal cosa y nos presentaron otra que era bastante distinta. Básicamente la única película de Navidad de Marvel, creo que sí. Así que eso en términos generales. Creo que... Es más un estudio del personaje, una forma de humanizar un tanto a Tony Stark, pero por otro lado no tuvo mayores repercusiones en el universo Marvel. O sea, el tema de hacer explotar las armaduras quedó completamente obviado una vez que vino el siguiente, la siguiente entrega de los Avengers. Así que, no, en términos más, digamos, extendiéndose al resto del universo Marvel, como que no tuvo tanta repercusión. Como película en sí, creo que... Tiene sus momentos, pero tiene esa gran decepción que en su momento me hizo reaccionar visceralmente. Pues sí, supongo que eso. Creo que estoy utilizando un lenguaje un tanto rebuscado en este episodio, Beto, no estoy seguro. Puede ser, puede ser. Me he escuchado decir unas cuantas palabras rimbombantes. En ese caso, nada más recordar a la audiencia que eres abogado, entonces ya deberían esperarse eso. No, no, abogado no soy, pero sí estudié derecho. Ok. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues eso tenemos de Eliezer. ¿Le han dado una mirada a God is Dead de Hickman? Independientemente si te gusta o no, el autor es una obra mala, muy mala. Leí por ahí que usaron el nombre de Hickman de gancho para los primeros números y seguir vendiendo la serie con otros autores. Siendo co-creación, pues dudo que sea lo usamos de gancho, ¿no? Porque es co-creador de la serie. Sí, no, no lo he leído, Beto, tú. Leí los primeros números y la historia me parecía interesante, pero no tampoco nada que me hiciera querer seguirla leyendo. Es una historia en la que se supone que una serie de viejos dioses y diosas regresan a la Tierra para reclamar el mundo porque ya están hartos de lo que los mortales han hecho con él. Además, eso de... aquí suena esta queja, no sé realmente si la leyó o qué tanto, porque de las cosas que me llamaba la atención es que de los escritores que colaboraron aquí, se supone que es co-creación de Hickman con Mike Costa, y se suponía que los dos coescribían la serie. Después de que Hickman se hace a un lado, se queda Costa escribiendo y dibujando. Y después de eso hicieron especiales y miniseries, pero los colaboradores... ¿Dibujando? Mike Costa. Sí, por eso, dibujando, no sabía que dibujaba Mike Costa. Sí, ¿no? No sé, lo voy a revisar, Beto. Tú sigue con tu discurso. O por lo menos hizo un... No, ya no sé, ya me hiciste dudar. El caso es que la serie... Digo, no sé si podríamos decir que es una serie mala, si es una serie que en una editorial... pequeña como es Avatar, duró casi 50 números. Y además algunos de los especiales y añadidos que se hicieron a la historia, no es como si dijeras, ah, no, pues es que Hickman es el gancho. Entonces, cuando no escriba Hickman, vamos a traer escritores poco conocidos como Alan Moore, por ejemplo. Hay que escribir algo el greñudo ese a ver qué hace. Entonces, no sé, creo que si me hubieran dicho, y tuvimos aquí a Alan Moore como gancho y después se quedó Jonathan Hickman, entendería el punto, pero de otro modo no. Pero lo que leí me gustó, no me encantó, pero me gustó, entonces no sé, yo no la consideraría mala ni por accidente. Ok, mira, de acuerdo a lo que encontré en Wikipedia, fue publicada por Avatar y Mike Costa escribe, pero no dibuja. Los artistas son Dia Morim, de los números 1 al 6, Gillian Figari, 7 a 9, Germán Erramouspe, 10 a 12, mucho gusto, Omar Francia, 13 a 15, y Emiliano Urdinola, me parece que fueron a buscar dibujantes a Argentina, Beto. 16 al presente. Ok. ¿Sabes quién más llegó a escribir al menos un especial? Alan Moore y Simon Spurrier. Simon Spurrier. O sea, Hickman era gancho y lo vamos a reemplazar con un par de escritores buenos. Porque nadie esperaba que les viéramos la cara así, ¿verdad? Esto ha aparecido. Sí, me suena a como cuando Alan Moore escribía Wildcats. Que cuando llegó también fue el anuncio así de que, ah, sí, Jim Lee contrató a James Robinson nada más para convencernos de que quería tener escritores de verdad. Pero ya acabó James Robinson. ¿A quién va a poner en su lugar? No es como si tuviera escritores de verdad al alcance de su mano, ¿verdad? Ah, sí, no, escritores Alan Moore. Ok. Sí, no, Mike Costa no dibuja, Beto. Ok, lo confundí con alguien más entonces. No sé con quién, eso sí. No recuerdo un Costa que dibuje en estos momentos. Debe haber alguno. No es un apellido tan raro. Seguramente. Y pasando ahí a lo que sigue, Eliezer dejó ahí un link y dice, les dejo este link para que saquen sus propias conclusiones, y puso ahí un enlace a una nota de La Tercera, que es un medio al que yo hace mucho le puse etiqueta de este es puro clickbait, así es de que me rehúso a leer la nota. Después puso algo de que al parecer para el siguiente evento de Marvel el plan es que van a integrar a Miracle Man a la continuidad del universo Marvel. Entonces no sé. Me imagino que eso era lo que quería discutir, pero pues hasta no ver cómo funciona la historia o qué aparece, pues creo que cualquier cosa que digamos es especulación, ¿no? Opinión. Sí, justamente. Y por otro lado, creo que es absolutamente irrelevante que ingrese o no ingrese a la continuidad del universo Marvel. Es como que incluyeras a todos los como lo hicieron, a todos los personajes de Watchmen en el universo DC. Porque estén los personajes no significa que tengas Watchmen o que vayas a seguir haciendo Watchmen. Watchmen es una historia. Y Miracle Man, bueno, son más de una, con varios escritores distintos, pero integrar al personaje no necesariamente significa que vas a tener un gran aporte con él. Sí, y por otro lado, nadie está seguro de exactamente cuál es la situación contractual del personaje en este momento. Sabemos que el litigio largo y publicitado entre Neil Gaiman y Todd McFarlane, pues resultó en que McFarlane tuvo que pedir disculpas públicas, entregar negativos, pagar una indemnización y entregarle los personajes de Ángel y Miracle Man a Neil Gaiman, entre varias otras cosas. Gaiman le vendió Ángela a Marvel, pero lo de Miracle Man no sé exactamente cómo quedó, porque desde un principio los derechos de Miracle Man han sido la cosa más extraña en cómo funcionaban contractualmente, y que fue lo que llevó a que el imbécil de McFarlane, que no es incapaz de leer un contrato, pensara que era el dueño, pero no sé, ahí sí es un tema que habría que investigar un poquito para ver exactamente cómo quedó el punto, porque según yo había entendido, Ángela se la vendió a Marvel y Miracle Man creo que lo había licenciado y había un acuerdo por ahí conjunto. Creo que Marvel controla parte de los derechos mientras esté publicando al personaje, pero en cualquier momento podría irse a otra parte. Que ahí el tema es que, por como estaban esos contratos, cuando le vendieron los derechos desde la editorial inglesa que los manejaba, que era la que manejaba DC Skin, que no estoy seguro si aparecía como Quality, el dueño de esto, el trato que hizo fue que era la mitad del personaje era propiedad de los autores. Entonces, al momento de que lo empezó a publicar Eclipse era dueño del 50% y el otro 50% pertenecía a Alan Moore y el dibujante de turno. Cuando se iba un dibujante, por ejemplo, cuando pasaron de de Alan Davis a quien lo haya reemplazado, Alan Davis cedía su 25% al nuevo dibujante. Entonces, cuando se fueron Alan Moore y el último dibujante que colaboró con él, y su 50%, el 25% del escritor y 25% del dibujante, pasaron a manos de Neil Gaiman y Mark Buckingham, que ellos eran los últimos propietarios de ese 50%. Entonces, cuando McFarlane compró todo el catálogo de Eclipse, McFarlane lo que hizo fue comprar el 50% de Eclipse, pero no tenía derecho a usar al personaje sin permiso explícito de Neil Gaiman y Mark Buckingham. De ahí fue de donde derivó todo el pleito legal. Eso y que se rehusaba a pagarle regalías al creador de los personajes que hicieron para, en este caso, Ángela y el Medieval Spawn, ¿no? Porque ya sabemos que él se quejaba de cómo lo había oprimido una ambiciosa corporación que lo explotaba para hacer dinero con su trabajo, pero cuando se convirtió en una corporación no tuvo el más mínimo empacho en hacer lo mismo. Cretino. Creo que no se convirtió en una corporación, Beto, pero sería interesante ver cómo ocurre ese proceso. Creo que TMP es una empresa incorporada, Esteban, así de que sí cuenta como corporación. Ok, ¿qué? Pero una persona jurídica diversa, son dos cosas. Todd McFarlane Productions. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más tenemos por ahí? Recuerda, ¿cómo puede ser persona si no tenía pelotas y tuvo que comprar unas? Eso no cuenta como persona. Ok. siguiente pregunta. ¿Qué tenemos por acá? Eliezer, ¿han hablado de Kingsman de Millar? Fue adaptado a una serie de películas de acción bastante exitosa, según tengo entendido. Hace poco iba a entrar en donde aparece un Rasputín que se parece mucho a Alan Moore. Mira, yo tengo la idea de que lo comenté, pero revisando publicaciones antiguas de Comicverso no lo encontré. Por lo menos no encontré la referencia en las anotaciones de los episodios. Así que parece que no. Yo solamente he visto las películas porque, como dije, tengo mi principio de no leer nada de Mark Millar, nunca más. Así que no lo pienso romper por ningún motivo. ¿Cuándo lo estableciste, Esteban? Hace varios años ya, Beto. ¿Antes o después de que se publicara esta serie? No, pero es retroactivo. Nunca, o sea, no quiero leer nada más, no importa que sea antes o después. O sea... Si no lo habías leído ya no hay oportunidad de que vaya a pasar. Mira, lo único que podría leer de Mark Millar es lo que hizo con Superman en Superman Adventures, creo que era. Es lo único que me interesa leer porque es lo único que he escuchado que es realmente bueno. Porque todo lo demás que me han dicho que es bueno no lo era. ¿Nada? ¿Ni tantito? Ya he rescatado un par de cosas de Mark Millar, pero incluso las que he rescatado, como por ejemplo Red Son, no, tampoco son tan buenas, así que... No, son buenas a secas. Quien te diga que algo de Millar es muy bueno, no. Está bien que un reloj descompuesto da la hora correcta 2 veces al día, pero tampoco es como si te la diera con la precisión de un reloj atómico. No exageremos. O sea, en el momento en el que el reloj descompuesto choca con la hora real, lo da con toda la precisión, Beto. No, Esteban, esos segundos que tarda tu cerebro en interpretar la hora que... Eso es culpa de mi cerebro, no es del reloj, Beto. El reloj coincide con la hora correcta en ese momento. En algún momento, pero... Okay. Pero no es para tanto. Dejemos de discutir tonteras. ¿Qué más hay por ahí? Dejemos de discutir tonteras. Es como si dejemos de hacer un podcast, Esteban. ¿De qué estás hablando? Ah, ciertamente. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Bueno, no más para ver con lo de Kingsman. Pues es uno de esos típicos cómics mediocres de Mark Millar. Una idea que no se tomó tiempo de desarrollar y que alguien le hizo el favor de vamos a tomar esto al cine. ¿Qué es esto? Ah, esta es la premisa, pero escribe lo que tú quieras. El cómic no sirve. Y así fue. De ahí fue de donde salió la franquicia de películas, sí. Y de la que él menciona el tráiler es la que creo que Kingsman. Se estrenó esta semana o se acaba de estrenar el fin de creo semana. Que, sí. Que es la precuela. Es lo que sería el origen de este... de esta organización de espías y contraespías británicos. No gubernamental. Sí, que ahí la enorme ventaja que tiene, la razón por la que las películas son buenas, es porque hicieron lo correcto. Toma una idea de Millar y deja que le escriba a alguien que sí le ponga atención a lo que está haciendo. Y si puedes no involucrar a Millar en el proceso creativo, mucho mejor. Así es como funcionan esas cosas. Sí, págale para que no moleste. Dale dinero y mándalo de vacaciones, a donde no estorbe. La primera película me parece que es la mejor lograda de las dos. Las dos son bastante entretenidas, pero creo que la primera es bastante superior a la segunda. Más redonda. Sí, y creo que lo más llamativo, incluso a estas alturas, son las escenas de acción. Las escenas de pelea de Kingsman son bastante, bastante interesantes. Son poco realistas, el extremo opuesto de las películas de John Wick, pero son sumamente entretenidas. Encontró la forma de hacer algo que para mí, que he visto bastantes películas de acción, es bastante novedoso. Voy a aprovechar, Esteban, para hacer un anuncio que aparte te va a sacar de esto y le podemos dar oportunidad de que escuche más acerca del cómic. Okay. Y para cuando estén escuchando ustedes esto, ya estará por ahí en YouTube el nuevo episodio del podcast de Comicase. Para los que preguntaban que por qué ya no estaba, es mi regreso. Se va a grabar después de que se está grabando esto, entonces no sé cómo quedó. Pero el primer podcast de Comicase de este año está dedicado al cómic de Secret Service, después rebautizado como Kingsman. Así es de que pueden a buscarlo en YouTube, es donde seguramente ya estará para cuando estés escuchando esto. Y algunos días después ya aparecerá como podcast en las plataformas regulares. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y después lo tenemos de JJ 2049. ¿Qué opinión tienen del arte de Michael Gay 2? Oscuro. Logra crear una atmósfera. No es mayormente definido. Me recuerdo un par de autores, pero no sabría decirte a cuál exactamente. Como la onda. Bueno, no tanto realmente. Iba a decir Tom Mandrake y Jim Collan, pero no están como eso. No. Pero está ok. Creo la época que yo conozco de Michael Gaydos no es la que están pensando ustedes, sino que es la época en la que dibujó un tiempo Manhunter en DC. Sí, es uno de estos artistas que no busca ser realista, ¿no? Es más de crear atmósferas con su trabajo que de tratar Sí. de ser realista. Entonces, yo creo que eso sería la característica que lo define. Entonces, en ese sentido, esta idea de crear atmósferas, ¿qué tanto puedes disfrutar de su arte? Muchas veces depende incluso del contexto de la historia, ¿no? Hay historias a las que le siente muy bien, por ejemplo, cuando hace cómics, sobre todo de crimen o de misterio. Se presta mucho porque sí logra crear una atmósfera que ayuda a resaltar esa clase de historias. Cuando intenta hacer, por ejemplo, cosas de superhéroes tradicionales, tiende a crear un efecto ahí muy, muy raro, como que tu cerebro no empata la idea de lo que estás viendo artísticamente con lo que está tratando de contarte. Entonces, creo que es de esos casos de artistas que depende mucho del proyecto y el tipo de historia que estén contando para ver qué tan efectivo es. A mí me parece que cuando hace historias de crimen, por ejemplo, funciona muy bien, pero pues como bien mencionas, quizás su trabajo más popular conocido sea justamente Alias. Cuando en Alias tenían que hacer secuencias de superhéroes, generalmente había otro dibujante invitado. O sea, ¿qué tan desesperado tienes que estar para que tus escenas de superhéroes se vean como cómic de superhéroes que llamabas a Mark Bagley para que las dibujara? O sea, ¿qué tan desesperado estás que Bagley es tu opción? Oye, necesito ayuda con las páginas superiores. ¿Las haces? O sea, habiendo decenas de buenos artistas y traes a Mike Bagley, ¿por qué? Creo que por ahí preguntan por Mark Bagley más adelante, Beto. Bueno, aquí la continuación de esto de JJ 2049 pregunta: ¿han leído Alias de Bendis? Yo leí el primer arco y nada más. Yo leí toda la serie original y de la serie más reciente, el Revival, leí, no sé, como 8 o 10 números. Okay. Pero la serie original es muy buena, muy, muy buena. Si yo siempre que trataba de darle una nueva oportunidad a Bendis, nunca elegía los proyectos por los que se destacaba más, siempre elegía cualquier otra cosa. Entonces me decían, lee Daredevil, lee Alias. Y ahí va Esteban. No, quiero Y leer yo sus Avengers. decía, ok, voy a leer Mighty Avengers, voy a Sí, leer Mighty Avengers. eso no fue una buena idea. Sí, pero así pasó nada más, Beto. Ok, me parece que es momento de cortar este tren de preguntas y comentar alguna cosa que hayamos visto o leído. ¿Qué te parece si le dedicamos unos segundos a comentar, no sé si lo has visto, eso sí, Boba Fett? Y sí, los dos episodios que han aparecido hasta el momento que estamos grabando. Esto que ni dijimos cuando empezamos primer podcast del año, no dijimos nada. Estamos grabando el lunes 10 de enero. Entonces, para cuando estamos grabando esto, han aparecido dos episodios de The Book of Boba Fett. Sí, me desorienta el nombre, no sé por qué será The Book of Boba Fett, me hace esperar algo evangélico, religioso. Pero bueno, solamente alcancé a ver el primer episodio, pretendía ver el segundo ayer, pero no fue posible, Beto, me quedé dormido. Ok, entonces viste el primero nada más. ¿Y qué te pareció? El primero me pareció Bien a secas, por ahí he escuchado unos comentarios con los que estoy algo de acuerdo, que es el hecho de que Boba Fett se ve tal vez demasiado recto, demasiado serio, como con un código de honor, una especie de, no sé, no sé si está redimido o no, pero el tema con Boba Fett es que es algo así como un saco vacío, es un personaje que, del que realmente... canónicamente, actualmente no sabemos casi nada. La gran mayoría de lo que se sabía de Boba Fett venía de cómics y libros que pueden o no estar en continuidad actualmente, depende de lo que decidan hacer en la serie. Y las apariciones en las películas de que son El Imperio Contraataca y Regreso del Jedi son mínimas. O sea, el personaje aparece como un personaje misterioso. Le avisa a Darth Vader dónde están Han Solo y Leia, y después muere ignominiosamente comido por el Sarlacc. Ya sabemos que no se lo comió el Sarlacc porque logró sobrevivir, aunque se dilató mucho sus peripecias por el desierto. Esto, o sea, lo estaban digiriendo, logró escapar, le robaron la armadura y después pasó 20 años con los Tusken Raiders. Entonces, no sé, como no he visto el segundo capítulo, no sé qué tanto evoluciona la historia, pero es básicamente de ahí hasta donde entiendo yo, hasta lo que se ve en The Mandalorian, que es donde recupera la armadura y bueno, después va y decide hacerse del imperio de Jabba the Hutt. No, tampoco sé por qué. Entonces, en términos generales, es un personaje que a mí no me llama tanto la atención. Sé que hay mucha gente que le tiene mucho cariño, pero yo no tuve la experiencia de esperar 3 años por el regreso del Jedi. Yo la vi la semana siguiente, entonces no tuve tiempo de hacerme caldo de cabeza con quién será Boba Fett. Oh, Boba Fett, Boba Fett. Que es la razón por la que mucha gente llenó ese misterio con todas las fantasías que se le ocurrieron, un poco como Wolverine. Sí, un poco como Wolverine en los 80 principalmente. Y esa forma de sentir al personaje yo no la comparto, no la siento. Entonces no tengo tanto cariño por la serie. Y la serie en general me pareció que estaba bien, pero que no hacía mucho ni por presentar ni por hacer querible al personaje. Entonces no, por lo menos en el primer episodio no me llamó tanto la atención. ¿Qué te parece a ti, Beto? A mí me gustó. El tema con Boba Fett es que es la clase de personaje que se volvió popular por ser misterioso, ¿no? Es como el que entre más te cuentan, menos chiste le encuentras. En este caso, pues lo que pasó con las precuelas era, entonces el clon ese del cazarrecompensas Balín es el cazarrecompensas al que todo mundo dice que es el mejor. ¿Cuál es el chiste? Entonces no tenía mucho. Y recuerdo que era una de las cosas que decían de la temporada anterior de Mandalorian, ¿no? Que se las arregló para en un par de episodios hacer que de veras se justificara que hubiese tanto interés y que fuera un personaje tan popular este cazarrecompensas. Porque, pues sí, la verdad es que no. Digo, cuando piensas en sus apariciones en la trilogía original de Star Wars y te das cuenta de que sus diálogos más notables es un "As you wish" y un "Arg", pues como que no era la clase de cosas que dices, sí, qué padre está este personaje, qué bárbaro. Pero, pues eso, creo que era alguien que era popular por el aspecto visual, que sí tiene una armadura muy muy padre, diseñada por cierto por Joe Johnson, este director de cine que mucha gente no se acuerda que empezó trabajando haciéndole al mil usos en el set de la trilogía original de Star Wars, y que pues es el director, entre otras cosas, de Captain America, de First Avenger. Él fue uno de los principales diseñadores tras la apariencia de Boba Fett. Y el primer episodio me gustó, creo que la razón principal que tiene es, ok, exactamente cómo fue que sobrevivió al Sarlacc, cómo fue que perdió la armadura y por qué nadie supo de él durante tanto tiempo. Ese es el primero. El segundo episodio te lo podría resumir diciendo que es con ese tema que tienen en particular la serie de Mandalorian, y que parece que esto lo podemos entender como un derivado completo, esta idea de tomar temas de viejos westerns y adaptarlos a una galaxia muy lejana, podría decir que el segundo episodio se convierte en Baila con Tusken. Ok. Pensé que me ibas a decir Sata hoy Chibeto. No, no, no. Porque ahí sí es de Roboti. Recuerda que los Spaghetti Western eran remakes de las películas de Samurai, entonces... No dudo que en algún momento vayan a hacer cosas que estén tomadas de viejas películas de Samurai. ¿Están esperando hacer algo de Sato y Chibeto? Ah, seguramente. Sí, segurito que ya hay por ahí planes para hacerlo, pero no lo puedo soltar así de trancazo. Pero por lo pronto, el segundo episodio es Baila con Tusken. Ok. Creo que sería mejor Danza con los Tusken. No, es que fonéticamente no funciona igual. Ok, Beto. Está bien, está bien. Pero eso me está gustando. Creo que el tono, esta idea de los westerns, la idea del forajido que se quiere convertir en el señor del bajo mundo está entretenida. Entonces, y por ahí será interesante. Aparte de ver que de repente siguen rescatando actores veteranos, me llamó la atención ver a Jennifer Beals, que por cierto, pese a que ya está grandecita, se ve bastante guapa. Sí, wow. Increíble, Jennifer Beals. Wow. Como dice mi viejo, todavía tira sus petardos, Beto. Ok. A ver si se entiende eso por allá, pero sí. Se entiende la idea. Nadie usa esa frase, pero se entiende. En ese caso, probablemente acá se utilicen más frases como que sí, como no, todavía aguanta un piano. Ok. Así que suena extraño, Beto, pero bueno. Cada país con su idiosincrasia. Sigamos respondiendo preguntas. ¿Qué más tenemos por ahí? Nos hemos quedado con JJ2049. Entonces la que sigue es de Tío Koi. ¿Han leído Mystery? No. Yo leí algunos cómics hace mucho tiempo. Mystery es un personaje. Max Alan Collins, sí, no me acuerdo quién dibujaba. Yo recuerdo haber visto algunos de Terry Beatty, pero no sé si era el dibujante original. Ya. El personaje, pues, se puede decir que es un... Quien conozca el trabajo de Max Alan Collins sabe, pues, generalmente él escribe historias de detectives y de criminales. Entonces la premisa, pues, es justamente una mujer que es detective privado. Es una viuda que se supone que hereda un negocio de investigaciones después de que sea su marido. Se convierte en la detective a cargo de las investigaciones. Entonces, de hecho, esa era justamente la idea de tener el Miss en el título, porque aparte ahí es de estas cosas curiosas que muchas veces no se entienden las traducciones. No es el Miss como señorita y tampoco es señora, sino que cuando hacen la abreviación esta con MS es para que sea como indefinido, no es ni señora es ni señorita, dejémoslo en seño. Entonces era jugar un poquito con eso, que es un era el título, por ejemplo, que adoptaban muchas mujeres. Y fonéticamente también Mystery suena como Mystery, que sería misterio. Era justamente la idea. Pero eso, yo leí alguna colección de historias. Me imagino que han sido de mediados de los 80. El personaje, según yo, es de principios de esa década. Yo los que vi lo publicaron originalmente Eclipse. Y había por ahí colecciones de dos o tres editoriales extrañas de las que sacaron TPs de cosas de Eclipse a finales de los 80. Aun cuando ni siquiera eran y tal cual quienes lo habían publicado. Creo que es Starblaze. El tomo que llegué a comprar, pero las historias están bien a secas. Es la clase de historias genéricas, así como cada vez que alguien te quiere hacer el recuento de cómo eran los detectives de la ficción noir, aquellos que empezaban todas las historias con: era una noche oscura y tormentosa, la puerta de mi despacho se abrió y entró una mujer. Así, esa clase de narrativa es la clase de cosas que escribe más Alan Collins casi siempre, y es más o menos el tono que tenían estas historias, con la particularidad de que, pues, al tratarse de una mujer, pues justamente es el tema de que te puede jugar un poquito con algunos de los estereotipos que acostumbras en esa clase de historias. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Y el mismo Tío Koi ha leído Sam y Max? ¿Lo recomienda? No, tampoco lo he leído. O sea... Recuerdo haber leído alguna historia de Sam y Max por curiosidad, pero vagamente, o sea, solo recuerdo haberlo leído, no recuerdo nada más, Beto. O sea, recuerdo haberlo leído, pero no recuerdo haberlo leído. A ver, espérate, no, Sam y Max, no, estaba pensando en Sam en Twitch, no sé qué es Sam y Max, así que no lo leí. Sam y Max son los personajes animados. Entonces no estoy seguro de dónde nacieron. Sé que había una animación y sé que después hubo cómics, pero no sé si los cómics son lo original y después lo adaptaron, Digo, no sé si eso empezó con los cómics o de dónde salieron, que son un perro y un conejo. Creado por Steve Purcell, pero debutaron en una serie de cómics en 1987. Estoy leyendo Wikipedia. Y luego se transformaron en un videojuego de LucasArts, una serie de televisión producida por Fox con Nelvana. Y en una serie de juegos episódicos por Telltale Games. Dice variedad de Machinima. Machinima yo recuerdo que era una productora de videos, así que supongo que habrá algo por allá en no. YouTube, pero no lo he visto. No, Machinima no es una productora. Webcomic. Machinima es cuando tomas animaciones de video y las personalizas para crear animaciones. O sea, tomas figuras genéricas y les das forma. Había una productora que se llamaba Machinima, que supongo que de ahí tomó su nombre entonces. Puede ser. Eso sí, sería una opción. Yo recuerdo haber visto los cómics, pero no recuerdo haberlos leído. Y llegué a ver episodios de la serie animada y un amigo era muy fan del videojuego, pero no nunca le entré, la verdad. Ok. Entonces, pregunta de Arturo López. ¿Es buena la etapa de Charles Soule en Daredevil? No la leí tampoco. Sí, es buena, a secas. ¿Qué opinan del Skrull Kill Crew de Morrison? Es muy divertido. Ok, tampoco lo leí. Luego dice Eliezer, en la franquicia Halo, que bueno, ahora tiene libros, cómics, juguetes y lo que se pueda vender, hay tres productos considerados infames, la miniserie Nightfall, la serie de cómics Escalation y el juego Halo 5. Todos tienen en común a un guionista, Brian Reed. Este es criticado por es que, qué introducción enorme. Este es criticado por sus personajes planos, poco desarrollo de personajes, motivaciones que cambian de un momento a otro, historias que no toman la continuidad previa, etc. Investigando por ahí encontré que Reed escribió previamente para Marvel, específicamente para Captain Marvel y Amazing Spider-Man, que lo escribió sin guión, Beto, imperdonable. En resumen, ¿conocen el trabajo de Brian Reed en Marvel? Y si es así, ¿este es particularmente destacable? No lo conozco y no te puedo dar mi opinión. ¿Beto? Y nunca me interesó lo más mínimo Halo, entonces si es por lo que es más conocido, pues no, evidentemente no tengo idea. Y en Amazing Spider-Man, el así regular, nunca hizo nada, entonces probablemente en alguna miniserie o proyecto aparte, pero si leí algo de él en Marvel, pues al menos no es nada que me haya dejado impresión como para recordar el nombre. Ok. Aquí una pregunta más corta del mismo Eliezer. Recordé que hay cómics de los Simpsons. ¿Han leído alguno y tienen alguna opinión de estos? No y no. Tengo entendido que son historias originales. Yo tengo entendido lo mismo. ¿Beto? Yo, de cuando aparecieron estos cómics, sí leí varios, pero no tanto los que eran siguiendo las aventuras propias de los Simpsons, sino los que eran como inspirados en conceptos introducidos por los Simpsons. Por ejemplo, recuerdo que leí algunos de los primeros cómics del Hombre Radioactivo, que eran muy divertidos porque era una parodia de superhéroes, y leí los primeros números de los especiales de Halloween, que eran los de Bart Simpson's Treehouse of Horror, que el primero, si no mal recuerdo, el primero eran tres historias cortas y si no me falla la memoria, las escribían Jeff Smith, James Robinson y alguien más. Fue la razón por la que decidí comprar eso y me gustó la idea esta del concepto de antología de historias de horror, que eran adaptar tal cual historias de horror clásicas a los Simpsons, tal y como hacían los especiales de televisión, me gustaba. Entonces, yo los pocos cómics que tengo en los Simpsons, generalmente son esos son los de Treehouse of Horror, que debo tener, no sé, una docena tal vez, y varios números sueltos del Hombre Radioactivo. Del resto de cómics de los Simpsons, recuerdo haber ojeado, leído alguno que otro, pero no recuerdo nada que me pareciera particularmente atractivo, pero los de... La casita del horror de Bart Simpson y las parodias de historias superiores que hacían con el Hombre Radioactivo me gustaban bastante. Yo recuerdo que había un Morrison que escribía los cómics de los Simpsons, pero como dije, no. Bill Morrison. Sí, no. Nunca me interesaron, la verdad. He visto mucho a los Simpsons, pero. Sí, no. Era Bill Morrison, que es un caricaturista también bastante popular. Él hacía algunas cosas, por ejemplo. También con apreciación los de Lil Hellboy, también hizo historias de ese. Bill Morrison es caricaturista que tiene también pasado haciendo animación. Entonces es una de las opciones cuando la gente quiere adaptar cosas tomadas de la animación a cómic. Es una de las primeras personas a quienes llaman. Ok. JJ49 pregunta. Hablando de X-Men The Last Stand, ¿qué es lo que la hace tan mala en su forma de ver o a su punto de vista? ¿Tiene alguna escena que consideren buena? Bueno, yo creo que, bueno, salvando el CGI, que es bastante horrible para los estándares actuales, podría ser donde mueven el puente. Es una escena estúpida. Pero si mal no recuerdo, es el puente de San Francisco, y el puente de San Francisco es de cobre, por lo tanto no lo debería haber podido mover Magneto. Es que de hecho hay dos puentes en San Francisco, Esteban. Ok. El puente de la Bahía y el Golden Gate, que son dos cosas distintas. El Golden Gate es de cobre. Ah, el Golden Gate es de cobre. Y el otro es una mezcla de varios metales, pero tiene un corazón de acero. Entonces, independientemente de eso, son metales. Porque aquí hay que aclarar que los poderes de Magneto no son estrictamente magnéticos. Hay metales no magnéticos que pueden ser afectados. Es decir, él tiene control sobre los metales por las propiedades de estos, pero esto implica que puede hacer cosas. Sería muy fácil decir, ah, ¿qué va a hacer para pelear contra Magneto? Voy a construir una armadura de aluminio. Y es, ah, sí, claro, eso va a funcionar. Cuando piensas, por ejemplo, en la cantidad de metales que tienes en el cuerpo, que sí son magnéticos, entonces, no sé, es de la clase de cosas que no le veo mucho sentido, pero eso de, ah, sí, voy a levantar ese puente y lo voy a ir levantando para moverlo en pedacitos, o sea, podrías levitarlo entero y llevarlo entero, podrías tomar el metal y convertirlo en un puente continuo que se fuera construyendo como la plataforma de hielo de Iceman, entonces, no sé, esa película, creo que es de la clase de cosas que es mala porque es mala, porque está mal escrita, porque no tiene desarrollo de personajes, porque no hay un arco argumental ni un conflicto que tenga sentido en toda la historia. Y tiene escenas tan estúpidas que olvídate que la película sea mala, te ofende. O sea, ves esto y dices, ¿pensaron que esto le iba a venir a ver retrasados mentales o qué diablos? Sí, o sea, a ver, tiene varios problemas graves que tienen que ver con el desarrollo de toda la franquicia. O sea, los personajes evolucionan a lo largo de las primeras dos películas y viene esta y tira todo por la ventana y hace cualquier cosa. Entonces, por Que ejemplo, habría que recordar que fue por un berrinche del entonces director general de producciones de Fox, ok. que hizo berrinche porque retrasaron la película varias veces, estaban metiéndose en problemas de calendarios, entonces mientras los arreglaban, Bryan Singer dijo, bueno, voy a hacer Superman y regreso. Y se enojó, ¿cómo que te vas a la competencia? Y decidió despedirlo. Hizo un berrinche tan absurdo. Tom Rodman era el tipo este. Hizo un berrinche tan absurdo que decidió despedirlo y mandó traer a seguridad para que escoltaran a Bryan Singer fuera del lote de estudios de Fox, porque ni quería volver a verlo. Y el día siguiente llegó con las manos en las bolsas Bryan Singer a tocar en la puerta, ¿no? Que me tiene que dejar pasar. ¿Por qué? Porque si no me dejan pasar los voy a demandar. Entonces díganle a su jefe que tiene que firmar la adaptación, tiene que firmar la autorización para que me dejen entrar y hablarme bien y con cariño, porque si no le voy a demandar y le voy a quitar hasta la ropa interior que trae puesta. Y es que al imbécil de Tom Rodman se le olvidó que podía despedir del set de filmación de esa película a Bryan Singer. Pero no podía deshacerse de él porque Bryan Singer era productor de uno de sus shows de televisión más exitosos, que era House. Entonces regresó al día siguiente después de que lo sacó escoltado por seguridad y demás. Regresó al día siguiente Bryan Singer, ah, es que fíjate que yo te pago para que tú distribuyas esta serie, entonces o me dejas entrar o nos vamos a la corte. Entonces Tom Rodman tuvo que tragarse el orgullo, firmar la autorización y pedir que le llevaran un ventilador y un asistente a ver si se le ofreció un cafecito a Bryan Singer. Y esa fue la razón por la que lo corrió y luego tenían prisa por sacar la película porque querían estrenarla y lo más pronto posible y se lo ofrecieron a varios otros directores, incluido a Matthew Vaughn, que con Matthew Vaughn le dijeron, pero nos vamos a encerrar a filmar durante varias semanas y entonces no queremos que tengas contacto con nadie porque te vas a quedar con nosotros. En aquel entonces estaba recién casado Matthew Vaughn y dijo, o sea, me estás diciendo que para hacerte tu película al aventón, del que no tienes ni siquiera un guión terminado, que se supone que voy a estar trabajando con dos personas más haciendo el guión mientras filmamos y quieres que deje de ver a mi esposa, sí, no, ¿sabes qué? Creo que no lo voy a hacer. Entonces fueron y buscaron a alguien chambón y fue como llegó Brett Ratner al proyecto y pues así es como salió lo que salió, ¿no? A Brett Ratner dijeron, no hay guión, ah, no importa, ahí me van diciendo todos los días qué vamos haciendo y la vamos improvisando. Ok, si vas a ver la película directamente, están las muchas formas en las que se contradice el desarrollo de los personajes. Mystique y Rogue son los personajes más destruidos por esa película, de maneras absolutamente injustificables. Se está olvidando Cyclops. Es destruido literalmente por adecuado. Sí, pero no lo destruyen de, o sea, lo hacen desaparecer, lo matan, pero no lo destruyen como Tal cual. personaje. Claro que sí lo destruye, no quedó nada. Y ahí hay que aclarar, eso es parte del berrinche de Tom Rothman. ¿Por qué? Porque James Marsden se fue con Bryan Singer y apareció en Superman. Entonces, ah, estabas en Superman, pues ya no vas a estar en los X-Men. Te vamos a matar, pero tengo contrato. Ah, bueno, ok, vas a salir unos minutos y te vamos a matar. Y eso fue lo que hicieron. Wow. Pero no logran destruirlo como personaje Beto, más allá de que lo hayan atomizado. Pero no, el caso de Rogue y el caso de Mystique es bien patético. Introducen personajes nuevos que no desarrollan. En fin, es una película que no podía salir bien. Presentan demasiados personajes, mezclan demasiadas historias. Creo que tenía dos películas adentro, dos conceptos con los que podía hacer una película. Uno era la de Fénix, otro era el de la vacuna. Y tratar de hacer las dos cosas al mismo tiempo y no hacer ninguna de las dos bien, dice todo respecto a esa película. Así que sí, es muy, muy mala. Sobre todo si la comparas con lo bien que fue, lo muy buena que es X-Men 2, o X-2, mejor dicho. Y X-Men está ok. X-Men no es una gran, gran película, pero para la época estuvo bastante bien. Sí, pero el problema, insisto, es que todo fue un berrinche del productor, que aparte es la clase de persona, para que se den una idea qué tan estúpido es, cada vez que se presentaba en un evento público, lo primero que le decía a todo el mundo, ¿sabían que yo me casé con Julie Strain? Nada más para presumir a todo el mundo que se había casado con una ex estrella porno, era algo que le parecía digno de mencionar en todas las apariciones públicas. Entonces, era un imbécil. Y la película, insisto, originalmente la iba a hacer Bryan Singer, cuando corrió Bryan Singer, se le ofrecieron a Matthew Vaughn le dijo que no, y después de ahí, recuerdo que en un lapso como de un mes, tuvieron como cinco directores que se juntaron con él y después decidieron que no. Recuerdo que estaba Alex Proyas, se mencionó a Peter Berg, se llegó a mencionar incluso a Zack Snyder, o sea que pudo haber habido unos X-Men. Imagínense qué tan mal estaba el proyecto que Zack Snyder, que es un imbécil sin cretino, dijo que no. Así de mal estaban las cosas. Ok, Beto, ¿qué te parece si comentamos algo más? Ok, ¿qué más viste o qué leíste esta semana? Ok, vi la segunda temporada de The Witcher, que creo que no la hemos comentado todavía. No, yo todavía no la termino de ver. Apenas la empecé, de hecho. Ok, no tenemos para qué comentarla en detalle, no creo que valga la pena. Sí diré que me pareció mejor que la primera película, no, o sea, la primera temporada. No he leído los libros, estoy tentado de empezar a hacerlo. Pero parece que no va a ser tan fácil de encontrar en Chile, por lo menos no en las bibliotecas públicas. Mira, cuando comentamos en la primera temporada de Witcher hace ya 2 años, creo que fue, un poquito más, tal vez, porque fue antes de que empezara la pandemia, creo. Comenté el tema de la forma en la que está estructurada la historia, los saltos temporales que se producen en la primera temporada, que son un tanto confusos hasta que terminan de explicarte por dónde va la cosa. Entonces tienes que tener bastante paciencia con la primera temporada de The Witcher. Yo diría que no es hasta el episodio 4 aproximadamente que la historia empieza a cerrar, a cuadrar y uno ya puede empezar a seguirla con más interés. Antes es un poquito, digamos, no sé, como que va por muchas ramas y no se define bien, diría que es eso. No es que no sea, tal vez comunitarios sean relativamente disfrutables, pero son algo confusos. Entonces eso es lo principal de la primera temporada. La segunda temporada no tiene ese problema en lo absoluto, porque es una historia que se desarrolla de forma lineal, como preferimos la mayoría de las personas que nos cuentan las historias. Y tiene objetivos bien claros. Entiendo que hay varias modificaciones respecto de los conceptos originales del libro. Pero en términos generales diría que está bastante mejor lograda que la primera temporada. Tiene buen desarrollo de la gran mayoría de los personajes. Sobre todo Ciri, quien es un personaje bastante molesto, diría yo. Una niña mimada bastante desagradable. Ese rol como damisela en desgracia era bastante, Digamos, no logra. De acuerdo a las características del personaje, en mi opinión, no lograba desarrollar suficiente empatía como para que te sintieras mal por ella. Era como que era de estos personajes que están sufriendo que quieres que se mueran luego, más que los que quieren que se salven. Así que eso puedo decir en términos generales, muy generales, de la segunda temporada de Witcher. Creo que está bastante mejor, se desarrollan bastante bien los personajes, con la excepción de Jaskier, que tiene una participación bastante menor, que es un personaje que puede resultar algo molesto, la verdad. Pero tiene un par de momentos más interesantes y entretenidos en esta temporada que lo bastante molesto y desagradable que resulta en la primera. No logro seguirle el hilo a las canciones de Jaskier, Beto. ¿Por qué? Que se supone que significan algo, pero la verdad es que empieza a cantar y es como que no logro seguir la historia. Solo por las referencias que hacen los personajes después a lo que está diciendo, digo, ok, parece que de eso se trataba la canción, creo que sí. Okay. Con suerte logro acordarme del coro, de que le tiren una moneda al Witcher o cosas por el estilo, pero de la historia que está contando en sí no logro seguirle el hilo. ¿Hasta dónde llegaste, Beto? Y apenas vi 2 episodios. Lo que pasa es que me tomé algunos días de descanso de ver cosas a fin de año. Y empezando este año, estaba pensando qué veía primero, si Cobra Kai o The Witcher. Entonces vi todo Cobra Kai y apenas empecé The Witcher. Que yo tendría que ver todo Cobra Kai, porque no he visto nada de Cobra Kai. 40 episodios de media hora no son tanto, se van rápido. No son tanto, pero tendría que empezar algún día. Probablemente. El tema con la primera temporada, esto que mencioné, recuerdo que lo comentamos, fue lo que dijimos, que la cosa era que cuando empezabas podía resultar confusa porque no entendías qué estaba pasando, ¿no? Porque no, nunca te explican que estás en distintos puntos en la línea temporal, y es hasta después de varios episodios que como que las cosas caían en su vida y dices, ah, es que esto es antes, claro, ya entendí. Que ahí el tema de los libros y la cosa es que no es una adaptación tan fiel, y la primera temporada está mayormente inspirada en varias historias cortas. Entonces, a lo mejor eso es parte de lo que provocaba esta sensación como de desconexión de la historia. Y esta segunda, no estoy seguro si tomaron directamente de alguna historia. Sé que adaptaron por ahí en algún episodio una historia corta que es de las famosas y más populares. Yo no he leído todos los libros, he leído un par de colecciones de las historias cortas y una novela. Bueno, novela corta, pues, no, novela con doble L en inglés, es lo que he leído, pero sí tengo intención en algún momento de también ponerme al día con esos libros, pero en general la primera creo que si sobrevives a los primeros confusos episodios es bastante buena, y esta segunda creo que el solo hecho de ya no tener este problema de confusión y que desde un principio sabes dónde estás, creo que es una enorme ventaja. Sí, justamente era. Porque lo contrario fue una enorme desventaja. Además que no la hicieron fácil, porque no te querían decir. No te querían decir que los personajes estaban en distintas épocas. Era tan fácil como poner un año. Pero no, querían que tú estuvieses confundido en la otra. Ni siquiera un año podías poner Claro. antes, ahora. Hace 20 años. Y con eso, ni siquiera es nada más como que pusieras antes. Y no importa dónde salga, nada más sabes que no es en el presente. Y un ahora en las cosas que son en el presente. Eso bastaba para que entendieras que eventualmente ibas a tener que armar tú mismo el rompecabezas. No que lo estabas viendo y ni siquiera sabías que era un rompecabezas que tenías que armar. Ese fue el problema, era un tema de una estructura que no, tal vez no lo pensaron bien cuando lo hicieron. Y creo que también ahí le. Sí, te decía, por ejemplo, eres la hija de la sorpresa del Witcher y tú veías que el Witcher no estaba ni ahí, no le importaba. Bueno, no estar ni ahí es un chilenismo muy chileno. Y claro, era porque Witcher todavía no sabía que existía esta niña, porque todavía no llegábamos a la parte que se contaba al principio de la serie, que estaba 20, no, como 15 años en el pasado. En fin, es bien confuso, sobre todo para el que no ha leído nada ni jugado los juegos. Sí, yo nunca he jugado a los juegos, pero había leído lo suficiente como para tener una noción básica de cómo funcionaba el mundo, y eso ayuda, pero sí, la verdad es que si les gustan las historias de fantasía épica, cosas con magia y demás, creo que es una buena serie, y pues nada más, si no la han visto la primera, pues nada más paciencia. parece que es confusa, pero nada más es que no entendíamos exactamente qué estaban haciendo. Así es. Ok, Beto. ¿Sigamos con las preguntas o quieres comentar algún cómic? ¿Leíste algo esta semana? Sí. Bueno, primero, de rapidito, un cómic que traía ganas de leerlo desde hace algún tiempo, una miniserie publicada a mediados de 2020, obra de Matt Kintz con Wilfredo Torres, y fue publicada en el transcurso de 2020 por Dark Horse Comics. Es una serie de 5 números, que es de esos proyectos extraños que de repente le da a Kint por hacer de jugar un poquito con esto que tanto le gusta, de ser historias de espías y cuestionar la naturaleza de la realidad. Como que decidió mezclar todo eso, y es una historia que el primer número de la serie te muestra las aventuras de una especie de proto James Bond, un agente secreto del MIX que se llama Thomas Kord y que está peleando contra una organización que se llama Goldmace. Y tiene que ir a recuperar unos documentos, y cuando saca los documentos resulta que son unas novelas, pero son novelas en las que el protagonista es Thomas Kord, el agente. Entonces te terminas de leer esa primera historia y te queda una sensación extraña de que no estás seguro qué fue lo que viste, porque después aparece otro Thomas Kord. Entonces es una especie de metaficción planteada de una forma bastante curiosa. El segundo número te presenta otro personaje que se llama John Shaw, que del mismo modo que Thomas Kord es un proto James Bond, John Shaw es un proto John McClane. Es un policía, pero que termina deteniendo terroristas, pero con ayuda de unas sustancias que algún secreto patrocinador le hace llegar un maletín con inhaladores. Recibe paquetes con dotaciones para aproximadamente un año de algunos gases que puede inhalar, y cuando los inhala, estos tres gases, uno lo hace muy inteligente, otro lo hace muy fuerte y otro lo hace muy resistente. Y la cosa es que no debe usar más de uno a la vez y debe tomarse un descanso entre que usa uno y otro. Pero pues es como si tuviera su propio... Imagínate que fuera una mezcla de John McClane con el Dr. Midnight. Se toma su Miracle Pill. No es Dr. Midnight, entonces es Hourman. Hourman, sí. Es el mismo principio. Inhala el gas y tiene habilidades especiales durante un rato para poder enfrentar terroristas. Pero incluso ves los dibujos y es un obvio intento de que sea John McClane. Hay incluso algunas ilustraciones que hacen que son referencias visuales a las películas de Duro de Matar. Entonces, si no estás suficientemente confuso con eso, el tercero sigue a una chica que es apoyada por una inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial está en un auto. Entonces, como si tomaras la idea del auto increíble, lo mezclaras con personajes de anime y una chica que tiene un lazo telepático con el auto inteligente. Y los tres personajes de algún otro modo tienen que colaborar juntos, porque hay novelas que narran lo que viven ellos tres, pero las novelas están escritas antes de que les pasen las cosas. Y cuando ves al novelista, pues es como si tuvieras una especie de Philip K. Dick, con toda esta idea de cuestionar la realidad, como el arquitecto de The Matrix, algo así más o menos. Entonces, como, ¿qué hubiera pasado si Philip K. Dick hubiese escrito las novelas de James Bond, de John McClane, y de una mujer que es la dueña y poseedora de Kit, el auto increíble, y todo fuera parte de un metaverso en el que tiene que enfrentar a fuerzas malignas que pretenden manipular la realidad? Esa es la premisa básica detrás de Bank. Es tan absurda, ridícula y exagerada como suena, pero es bastante entretenido. Sí, Beto, sentí que habías tenido algo así como un derrame cerebral o algo. No, sé si Matt King podamos decir lo mismo, pero es que es una historia muy, muy entretenida. O sea, si les gustan las historias de espías o esta idea de cuestionar la realidad, jugar con metaficciones, creo que es un cómic que pueden disfrutar bastante. Aparte es una miniserie de 5 números, entonces se lee bastante rápido. El arte de Wilfredo Torres es de esta clase de estilos que de repente son medio caricaturescos en el sentido de que no utiliza demasiado detalles, muy, muy limpio el trazo y muy expresivo con el tema de los rostros y las expresiones que ponen sus personajes, y con una narrativa muy, muy limpia. Es muy bueno haciendo escenas de acción. Es una lectura bastante ágil, rápida, que la parte en donde de repente te da un poquito más del tono es que al principio y al final de cada uno de los números de la miniserie te ponen una página de las novelas. que aparte tienen algunos títulos y así bastante curiosos que te hacen pensar de inmediato que son novelas como de casi casi pulps, la forma en la que están escritos. Entonces es una historia bastante entretenida. Si les gustan las historias de espías, temas de metaficción y cosas por el estilo, yo creo que es algo que pueden disfrutar bastante. Bang, de Matt King con Wilfrido Torres, que por ahí el color, no recuerdo el nombre, déjame si lo tengo por aquí en la mano, porque es una cronista que no ubicaba, y en los rótulos son obra de Dave Piekos, el fundador de Blambot. El color es obra de Nayoon Kim, para quien no conocía, no recuerdo haber visto antes su trabajo. Ok, esto creo que no nos queda demasiado tiempo, principalmente porque es bastante tarde acá en Santiago. ¿Qué te parece si antes de seguir respondiendo preguntas comentamos, si es que la viste, Matrix Resurrections? Y no, sigo sin ir al cine, entonces todavía no. Ah, ok. Yo la descargué por medios alternativos porque sé que estaba, supe que estaba disponible en HBO Max, por lo tanto tenía que estar en los medios alternativos en buena calidad. Y empezó a desaparecer del cine acá en Santiago, de manera que ya no la pude encontrar a una distancia razonable, así que decidí verla a la mala. Qué mal, Esteban, qué mal. Ya se va a estrenar en HBO Max, Beto, que ya lo estoy pagando, así que, ¿qué tanto? O sea, ¿qué te costaba esperar una o dos semanas más? La curiosidad, Beto, la curiosidad. Okay. A ver, ¿cómo comentar esta película sin spoilers? Bueno, es un poco más fácil que en el caso de Spider-Man, porque creo que buena parte de los giros argumentales de la película están bastante cubiertos por los trailers. Así que si no han visto ningún trailer y no quieren enterarse de nada de Matrix Resurrecciones, adelanten el episodio un poquito. Yo no creo que este comentario sea demasiado largo, tal vez unos 5 o 10 minutos, no más que eso. Me dejó con bastante sentimientos encontrados. Diré que en términos puramente estilísticos es una película menor comparada con cualquiera de las Matrix. O sea, el primer Matrix fue tan innovador, entre comillas, pero fue tan innovador que lo copiaron hasta volverse loco. O sea, no hay una película que haya tenido un impacto. Bueno, no sé si no hay, pero es una de las películas que tuvo un impacto directo sobre el cine de acción en general, más notorio en su momento. El tema de la cámara de 360 grados, etcétera, es bien el bullet time. Que acá referió como tal. El personaje que habla de... Ah, ahora estamos en bullet time. En fin, hubo varias de estas innovaciones en términos estéticos y de narración visual que repercutieron por bastante tiempo. La segunda y la tercera película no hacen innovaciones mayores. Solamente deciden... Ah, este asado tenía 4 kilos de carbón y 3 kilos de carne. Pongámosle 20 kilos de carbón y una vaca entera. Entonces, no es mucho lo que modifica, pero sí eleva todas las apuestas. O sea, las escenas de artes marciales son muy extensas, muy extensas. Y acá nada de eso vemos. Hay un par de peleas, hay muchas referencias a la primera película sobre todo. Hay otros personajes que reaparecen como el Merovingio. En fin, es una secuela directa que hace una referencia específica a lo que pasó con la película, Beto. Ya están saliendo por ahí los artículos de que básicamente Warner llamó a las hermanas Wachowski y les dijo: miren, vamos a hacer una secuela de Matrix. Ah, ¿no les gusta la idea? Ok, entonces háganlo ustedes, porque si no la hacen ustedes, la vamos a hacer nosotros como queramos. No tenemos por qué pedirle permiso porque nuestros abogados dicen que no tenemos que hacerlo. Así que, y ahí lo que debieron haber hecho las Wachowski fue lo mismo hicieron con los cómics de Watchmen y vean las porquerías que hicieron. Sí, bueno, pero no, sabemos que en Warner no les da para pensar esas cosas. Entonces, una de las hermanas Wachowski, Lana, creo que fue Lana, decidió hacer la película. Consiguió buena parte del elenco original, por lo menos las piezas más clave que eran Carrie Ann Moss y Keanu Reeves. El resto. Hay un personaje más que vuelve, pero de las secuelas. El resto, por ejemplo, aparece Morfeo, pero no es Lawrence Fishburne. Es el Doctor Manhattan, haciendo de Lawrence Fishburne. ¿Cómo se llama? Yahya Abdul. Matín. Ok. Y la película. Bueno, a propósito de lo que acabo de decir, eso fue lo que le dijo Warner. Entonces la película presenta a Keanu Reeves nuevamente como Thomas Anderson, que es un rol que en la primera película durará, no sé, 20, 30 minutos antes de que ya se transforme en Neo. Acá es algo así como una hora y cuarto de Thomas Anderson. Y si hay algo que no había que cambiarle a Matrix original era el tiempo que está Thomas Anderson en pantalla antes de que apareciera Neo. Aparece mucho tiempo porque está en una crisis existencial y le dice a su socio que los llamó Warner, tal cual, los llamó Warner, y en este universo las películas de Matrix son juegos de video. Entonces, Thomas Anderson es el creador de una trilogía, pónganle como Tomb Raider, o no sé, no sé nada de juegos, pero alguna trilogía relevante de juegos de video que haya tenido algún impacto mayor en el mundo de la cultura pop. Entonces los llamó Warner y les dijo: miren, vamos a hacer una secuela de Matrix. Y si no la quieren hacer con nosotros, no importa, porque igual la podemos hacer, así que la hacemos por nuestra cuenta. Aparece Christina Ricci en un discurso de un minuto, presentándose como parte de Warner y ordenando cómo se va a crear el juego. Y esta es la premisa. Y esto somete a buen estrés a Keanu Reeves, que de pronto se empieza a cuestionar nuevamente la realidad. Y extraña cosas. Hay cosas que sabe que están mal. Y tenemos nuevamente el tema de convencerlo de entrar a la Matrix. Obviamente, ya rompiste la caja, ya rompiste la envoltura, ya no puedes volver a lo que fue esa película y la forma en la que. Cuando la disfrutas y te metes en la narrativa de esa película, te cambia la. Digamos, el buen trabajo que es esa película en darte un discurso político-social a través de una película de acción. La forma en la que haces esa correlación. Y esta película no logra repetir eso, no solo porque sería repetido el discurso, sino porque Lana Wachowski no es. En muchos sentidos, no es. La misma persona que era hace 20 años, pero no lo digo más que por el hecho de que no puedes volver atrás, no puedes tener esta sinceridad de pensamiento, de emociones. Es difícil evitar que el cinismo se apodere de la gente. Entonces, esta película no tiene esa. Como ese carácter de, no sé, de popcorn propagandístico, de ser un panfleto proselitista existencial que tenía la primera Matrix. Sigo con las palabras rimbombantes, Beto. Panfleto proselitista existencial. En fin, esa característica la pierde esta película. Esta película es mucho más cínica. No es cínica en el sentido de que deseche todo lo que se vio antes, pero sí. Pierde un poco de vista ese discurso de libérate, de estás siendo atropellado, abusado, etcétera, eres más que lo que se exige de ti, tu vida dentro de la sociedad está solo para cumplir un pequeño rol, pero tú como individuo vales más que lo que te tratan de convencer que eres, tu vida es más que el consumismo, tu vida es más que esto, que lo otro. Entonces. Esa parte del discurso se pierde detrás de un desarrollo de una historia que es bastante más limitado, más específicamente tiene un carácter más romántico que las otras películas, o por lo menos que la primera, porque el romance de Trinity con Neo es simplemente una herramienta narrativa, no es tan relevante. Los personajes no gastan tanto tiempo en enamorarse en la primera película. Comparten un par de escenas, pero lo relevante de la relación de los dos personajes es la función que cumple Trinity en el desarrollo del presagio ¿cómo se llama, Beto? De la profecía del elegido. Ese es su rol en la primera película, o por lo menos esa es parte de su rol en la primera película, porque no es lo único que hace, pero el romance tiene esa función. En cambio, en la segunda y la tercera película se vuelve un personaje mucho más... Digamos que pierde esa relevancia Trinity, sin dejar de ser una mujer potente, pasa a ser simplemente el interés romántico del protagonista. Y en esta película tratan de equilibrar un poco los roles, tratan de darle una presencia estilo a Adán y Eva, o algo así. A los dos personajes en un grado mayor de igualdad, con una relevancia similar. Los dos pasan a ser protagónicos hasta cierto punto de la historia. Neo, por supuesto, más que Trinity, pero aún así el rol de Trinity es elevado. Yo creo que un poco tiene que ver con los tiempos y por otro lado también tiene que ver con, no sé, con opiniones personales, pero el tema es que dentro de la ficción de Matrix, creo que me estoy extendiendo más de 5 minutos, Beto, pero dentro de la ficción de Matrix, Neo tiene un rol específico de Mesías en la primera película. Y eso es un poco dejado de lado en esta Matrix Resurrecciones. Creo que se transforma más en superhéroes que en Mesías. Si se puede ver de alguna forma. Así que hay varios de esos elementos interesantes de la primera película que por distintos motivos desaparecen. Básicamente no puedes volver a meter el genio en la botella. No puedes volver a hacer Matrix. No hay forma de hacerla porque no se puede. Y esta película, al retomar tantos elementos sin tratar de hacer una nueva historia, tratar de volver sobre lo mismo y contar algo semi nuevo, creo que funciona a media. No logra revisitarlo con nostalgia ni desarrollarlo con conceptos igualmente interesantes. Entonces eso es el problema. Pero aún así creo que es la mejor después de la primera. Creo que está bastante por encima de la segunda y la tercera. No es como si sube fuera muy difícil, Esteban. Es que yo creo que la segunda y la tercera tienen etapas que son puramente ensayos filosóficos, que analizados por sí mismos puede que tengan valor, pero no como película. En cambio acá... Pero son ensayos filosóficos con la misma seriedad y profundidad que un chiste en una pasadez pacheca de Jodorowsky. Pero acá creo que la película pierde el interés por desarrollar ese tipo de temática. Así que no lo hace. O no lo hace de la misma forma o con el mismo éxito que por lo menos la primera película. Porque no digamos que lo hizo con éxito en la segunda y la tercera. Ok. Así que eso es lo que puedo decir tratando de ser todo lo vago que puedo ser. Ok, yo esperaré a que aparezca la película en la plataforma una vez que se cumpla el plazo. Que por lo que he visto, los estrenos de Warner, que son simultáneos en HBO Max y en cines en los Estados Unidos, están llegando al resto de los territorios de la plataforma aproximadamente 40 días después de su estreno en cines. Entonces, bajo esa premisa, pues en el transcurso del mes, yo calculo que por ahí alrededor del día 20 más o menos, entre el 20 y fin de mes, debería aparecer finalmente en HBO Max en México. Ok, Beto, creo que tenemos tiempo para unas 3-4 preguntas más. Ok, entonces tratemos de ver cuántas salen en fuego rápido de las que quedaron por aquí. Tío Koi, ¿qué personaje submarino les gusta más? ¿Namor o Aquaman? ¿Aquamor? No. Creo que me gusta más Aquaman, principalmente porque lo he leído más, pero es mucho más interesante Namor. Sí, yo igual. Namor, salvo escasas excepciones. Historias contadas de Aquaman. El mismo Tío Koi. Agents of Atlas, ¿quiénes son? ¿Les gustan? ¿Y cómo entrarle? Esa creo que la vamos a guardar para la siguiente semana, porque esa no es de respuesta rápida. No, no. Hay varias miniseries, así que no es tan difícil entrarle. No son tantos cómics. No es tan difícil entrarle, pero el ¿quiénes son? Es la parte que sí requiere un poquito más de explicación. El mismo Tío Koi, ¿cuál es su favorita de Terry Moore? No tengo. ¿Beto? Me gustan varias de sus historias. Me gusta mucho Echo, me gusta mucho Rachel Rising, pero creo que siempre voy a tener un cariño especial a Strangers in Paradise. ¿Qué saben de Five Years? Yo sé que es una secuela de Strangers in Paradise y nada más. Es una secuela de todas. De hecho, es una historia en donde, por extraño que parezca, mezcla Strangers in Paradise, Echo, Rachel Rising y demás, y todo tiene sentido. Y es entretenida. Si eres fan de Terry Moore y has leído las otras, creo que es una historia que se puede disfrutar bastante bien. Ok. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? El mismo tío Coy. ¿Qué onda con Miracle Man? ¿Está actualmente en Marvel? ¿De dónde viene? ¿Por qué es tan famoso? Esa respuesta tampoco es corta, Beto. Hace un rato ya dije algunas de las cosas del tema de los derechos, entonces nada más lo podemos complementar con de dónde viene. Y Miracle Man es un personaje que existe gracias a que DC Comics demandó a la Fawcett, y al decir que el Capitán Marvel original, el héroe ahora conocido como Shazam, era una copia de Superman. El tema es que en el Reino Unido, durante la década de los finales de los 40, principios de los 50, el Capitán Marvel se volvió muy popular. De hecho, era más popular que Superman. El caso es que era tan popular que pues estaban ya en la disyuntiva de que querían, estaban pensando en quizás sería bueno pagar los permisos para hacer historias originales sin tener que estar esperando a que salieran más cómics en Estados Unidos. Cuando se viene el tema de la demanda y hacen que Fawcett deje de publicar mientras el juez llega a una resolución, y eventualmente la resolución es en contra de Fawcett, Fawcett se declara en quiebra y dejan de aparecer las historias de Captain Marvel, en ese momento, y cuando se dan cuenta en Inglaterra de que ya no va a haber más historias, deciden hacer su propia versión del personaje y crean a Miracle Man, que en aquel entonces y en Inglaterra se llamaba Marvel Man. Es un personaje que se llama Michael Moran, y que él se convierte en este ser con superpoderes cuando grita Kimota, que es Atomic invertido. Ese es el origen del personaje. Es un clon de Captain Marvel, y la razón por la que se volvió famoso fue porque a finales de los años 70, cuando aparece la revista Warrior, una publicación dirigida por Des Skin, un editor muy muy famoso en el Reino Unido, que ha trabajado en la 2000 AD y fue responsable de lanzar las carreras de muchos escritores, incluido Alan Moore. Cuando decide lanzar una revista que se llamaba Warrior, empieza a crear ahí algunos seriales originales, y entre estos seriales, de las cosas que le piden a Alan Moore que haga, es cuando crean V for Vendetta, a iniciativa de que DC Skin juntó a Moore con David Lloyd, y le pide buscar una forma de actualizar el concepto de Miracle Man. Entonces es cuando toma esta noción del personaje y lo convierte en una metahistoria para hacer cosas interesantísimas con él. Esto se vuelve tan popular que alguien compra los derechos para publicarlo en Estados Unidos, y es cuando se le cambia el nombre, porque cuando Eclipse adquiere los derechos y lo va a empezar a publicar, Marvel amenaza con demandarlos, porque no era posible que fuera a haber un superhéroe llamado Marvel Man y que no lo publicara Marvel. Entonces, como amenaza con demandarlos, es que le cambian el nombre, y aprovechando el logotipo que tiene la WM, lo convierten en Miracle Man. Entonces, de ahí es de donde viene el personaje, y la razón por la que es famoso pues es que después de que Eclipse se declaró en quiebra, pues vino el tema de que McFarlane compró los pasivos que quedaron de la compañía y pensó que eso incluía el catálogo de personajes, y de ahí hubo muchas cosas que pasaron por ahí. Y sí, actualmente el personaje está en Marvel porque parte del trato que hicieron por ahí con Neil Gaiman y luego el asunto con lo de Ángela y demás, fue que iban a reimprimir todas las historias que existían del personaje. Se reimprimió todo lo que escribió Alan Moore. De hecho, hay colecciones con los cómics más viejos de Bill Mantlo, que era el creador. Bueno, el escritor original. Perdón, Beto, el escritor original. No, es que el escritor original en este caso es Bill Mantlo. Ok. Que es el creador del personaje. Entonces, ahí el término no funciona. Perdón, pero no funciona. El caso es que no pronuncia el nombre de Alan Moore para publicitarlo. Entonces, en los tomos aparece su nombre, pero es lo que anuncian como historias del autor original. Pero pues eso, creo que en términos generales es la explicación de dónde salió y por qué es tan popular. Ok, Beto. Y última pregunta, Beto. Ajá. ¿Cuál sería? Tío Coy, ¿qué opinan del personaje de Jubilee? ¿Les gusta? No. Creo que es de esos personajes que funcionan muy bien como secundarios. Entonces, dependiendo de cómo lo uses o en qué clase de historias aparezcan, puede funcionar. Pero creo que es justamente la clase de personaje de la que a nadie se ha preocupado por hacer cosas lo bastante interesantes como para que sea capaz de sostener una serie o miniserie por su cuenta. Que a todo esto sí los ha tenido, pero creo que lo más notable fue cuando se transformó en vampiro. ¿Todavía es vampiro? No, creo que se curó. Eso. Obviamente, cuando uno habla de Jubilee, dice Kitty Pryde, y cuando la comparas con Kitty Pryde, no. Imposible que gane. Sí, es una de esas creaciones que fue hecha pensando en volver a ponerle una psíquica adolescente a Wolverine, pero pues no, no era tan simple como que hacemos otra y ya, va a funcionar igual. No, no funciona así. No. Y tal vez si no hubiese estado en la serie de televisión, se habrían olvidado más rápido de ella. No, no estoy seguro. Pero eso. Ahora, tampoco significa que sea detestable, pero es un personaje menor, diría yo. Sí, en general, sí. Sí, cuando se habla de X-Men de segunda, es de los primeros que tienes que poner en esa lista. Tiene que partir por ahí. Y Banshee. Y son Fire. Sí. Y Warpath. Y Madeline Pryor. No, porque Madeline Pryor es villano mayor. Ahí sí. Ok. Aunque no te guste. Está bien, está bien, está bien, Beto. ¿Y Omega Red? ¿Puedo poner a Omega Red, Beto? ¿Puedo poner al Silver Samurai? Sí, en ambos casos. Ok. Mucho más Omega Red. O Omega Red es tan X que es el villano perfecto para los X-Men. Con esto estamos llegando al final de este nuevo episodio de Comic Verso. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es Comic Verso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. a mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y también a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast. Si se están preguntando qué pasó con el especial de diciembre, nosotros nos preguntamos lo mismo, Beto, ¿cierto? Un día despertamos, o por lo menos yo me desperté y dije, ups, no grabé el especial de diciembre de Comic Verso. Así que vamos a publicar dos especiales ahora en enero. Yo recuerdo que me fui a dormir un día pensando, Esteban dijo que grabaríamos hoy y no apareció. Y el día siguiente, tampoco grabamos hoy. Claro, pero no te molestaste en decírmelo. A mí simplemente se me olvidó. Entonces pasó eso por la... No sé, no sé, no, no le quiero echar la culpa a la cena de Navidad que preparé, o perdón, a la cena de Año Nuevo que preparé la última semana y las compras que tuve que hacer y todas esas cosas, pero puede que hayan tenido algo que ver. En fin, vamos a hacer dos especiales en enero, así que esperamos resarcirnos con eso, pero si no les parece el suficiente y desean una devolución de su dinero, la pueden solicitar. Escríbanos directamente si nos apoyaron en diciembre y están decepcionados de nuestra falta de seriedad y arrojo hacia nuestros fans. Lo siento. Pues eso. Aunque no creo que quieran nuestros fans que nos arrojemos, Beto. Tal vez sea peligroso eso. Por otro lado, si no nos apoyan en Patreon, este mes hay especial doble. Qué mejor momento para empezar. Ah, sí, cierto. Doble incentivo, Beto. Doble incentivo. Y también recuerden que, como hemos mencionado ya muchas veces, tenemos nuestro servidor de Discord. Pueden acceder directamente a través de nuestra dirección breve, que es bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. O pueden, si no logran memorizar nada de esto, ingresar a comicverso.org y buscar en la barra lateral de navegación todos estos links que están ahí disponibles o en cada publicación que hacemos. También en las descripciones del podcast que están disponibles tanto en nuestra página como en Spotify. En fin, es muy fácil. Le pueden preguntar a Google. También está en nuestra biografía de Twitter. Así es. Todo eso, Beto. Y por último, porque creo que este anuncio lo hice en Tierra Prima, pero no lo había hecho en Comic Verso. Si tienen, si nos escuchan a través de Spotify y tienen la aplicación de Spotify en sus celulares, está disponible la calificación del podcast, con lo cual nos pueden entregar, no sé, nota 5, lo que nos permite que seamos recomendados a nuevos auditores que anden buscando podcasts con contenido de cómics. Alguien, Beto, nos puso una nota y nos puso un 4. No sé por qué. Malditos. Tenemos 15 notas y un 4,9. No tenemos un 5 perfecto, Beto. Qué mal. Así que necesitamos varias personas que logren aumentar el promedio hasta que dividido de 4,9, 4,95, 555. Y eso nos debiera dar un 5 nuevamente. Sí, eso debiera bastar. Así que nadie nos ponga un 1. No se incentivan en el sentido opuesto. ¿Algo más que agregar, Beto? Y nada, creo que eso sería todo. Nada más, pues agradecerles que nos sigan dando su compañía. Esperamos que este año nuestra regularidad se mantenga como hasta ahora. Y pues eso. Y si no nos pueden apoyar monetariamente, recuerden que también nos pueden difundir. Denle una moneda al Witcher, denos un retweet o compártanos en Facebook o sugiéranos en Spotify. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando les llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.